Nos encontramos en vísperas de la segunda Conferencia Mundial de la Tierra, que se celebrará entre los días 20 y 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Una vez más, miles de personas estaremos atentas al mayor debate político sobre la continuidad de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Para entender los orígenes de esta cumbre, hay que remontarse a una conferencia de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972. En aquella ocasión se presentó un informe conocido como Los Límites del Crecimiento, en donde por primera vez en la historia de la humanidad se evidenciaba la preocupante situación planetaria que estamos experimentando. Una grave crisis ecológica y civilizatoria sin precedentes, creada por nosotros mismos y cuyas consecuencias ponen en riesgo a gran parte de la vida en la Tierra. Asimismo, el informe supuso el primer reconocimiento de la necesidad de una acción política conjunta y urgente a escala global para mantener las condiciones socioambientales necesarias para permitir la civilización humana, así como la vida de muchas otras especies con quienes compartimos el planeta. La primera cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, creó altas expectativas para el futuro. Se crearon tres grandes ramas de trabajo importantes que identificaban grandes problemáticas de la Tierra: cambio climático, biodiversidad y pérdida de suelos fértiles. Estas áreas se han ido trabajando durante los últimos 20 años mediante reuniones internacionales periódicas. Pero lo cierto es que en el terreno de los hechos, en los últimos 20 años la naturaleza ha continuado deteriorándose a un ritmo acelerado y alarmante, y ya se puede casi escuchar el estrepitoso fracaso de Río+20. La demanda global de recursos naturales se ha duplicado desde 1996 y ahora se encuentra en un 50% por encima de la capacidad regenerativa del planeta. Todavía, en muchas partes del mundo, incluyendo el Estado español, se continúan subvencionando los combustibles fósiles. A su vez, en este tiempo, las emisiones de carbono se han incrementado en un 40%, acercándonos cada vez a los peores escenarios de cambio climático catastrófico, desbocado e irreversible. La pérdida de biodiversidad y la extinción masiva de especies se está acelerando peligrosamente a unos ritmos desconocidos desde los dinosaurios. Y a su vez, las desigualdades socioeconómicas globales no paran de crecer. Sin una nueva ruta de actuación que fuerce a cambios fundamentales en los sistemas de producción de todo el mundo y en los patrones de consumo de las sociedades opulentas, todo apunta a que la presión sobre los ecosistemas mundiales y las desigualdades socioeconómicas se van a intensificar aún más en un futuro cercano. Río+20 será mucho más grande que su predecesor y ha sido duramente criticado por su ambigüedad y su poca ambición. A esta conferencia irán representantes políticos de más de 120 países, así como 50.000 observadores y representantes adicionales de la sociedad civil, de pueblos indígenas y de todo tipo de empresas. Estas, con sus lobbies corporativos, intentarán sacar tajada de las negociaciones e influenciar y diluir aún más las pocas decisiones que se tomen. A pesar de las terroríficas previsiones de futuro, que hablan de escenarios de un inminente colapso, en esta cumbre no se espera ningún acuerdo importante ni ningún tratado global vinculante que afronte la crisis ecológica global. De hecho, se barajan dos escenarios posibles como resultado: o bien se llega a un acuerdo tan débil que resulta insignificante, o simplemente será un fracaso absoluto. El foco central de esta conferencia es la construcción de una economía verde que reduzca la pobreza mundial sin destruir el medio ambiente y mejore, a la vez, la gobernanza global. Aunque efectivamente cualquier propuesta económica debería tener en cuenta que vivimos en un planeta finito y que hay que respetar sus ritmos biorregenerativos, si las propuestas de economía verde no van acompañadas de la implantación de decisiones vinculantes que busquen el decrecimiento global y el cambio de hábitos y modelos culturales de las sociedades sobreconsumidoras, se podría animar peligrosamente a los países a mercantilizar cualquier proceso o producto de la naturaleza, condicionando la protección de los bosques o los océanos a la voluntad de los mercados y a la búsqueda de beneficio, dinamitando así los principios de justicia social y ecológica y bienestar colectivo. Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Nuestras acciones están limitadas solo por nuestra imaginación. Se puede empezar por eliminar los privilegios legales que ponen los intereses financieros por encima de los del resto. También podemos rediseñar la forma en que nos movemos, como ha hecho la ciudad de Gantes, en Bélgica, en donde los coches particulares son anecdóticos en las calles. O podemos parar de subvencionar los combustibles fósiles. La alimentación, la energía, los hogares, el comercio, todo puede ser reconfigurado para encontrar nuevas fórmulas. El tema es empezar, como ya están haciendo en muchos lugares del mundo. El 20 de junio, mientras tiene lugar la cumbre, muchos grupos están organizando festivales de la transición y protestas para expresar la vital importancia del debate sobre el futuro de la Tierra. Se insiste en que este sea independiente de las grandes industrias y de su lavado verde de imagen. También se quiere visibilizar algunas de las alternativas que ya han empezado esta transición ecológica.